Hemos empalmado con este tema de Porretas, La Cuadrilla, un ejercicio de nostalgia, canción que ha salido en las redes sociales recientemente, del grupo de Hortaleza. Ideal incluir a esta banda del barrio de Hortaleza en el último programa de la temporada y no sabemos hasta cuándo, en principio hasta septiembre. Pero va a ser sin ningún lugar a dudas agosto un mes de reflexión. Un mes de reflexión como reflexión conlleva el programa de hoy en el cual también queremos hacer un homenaje a las salas de concierto, a los bares de rock que están intentando retomar su actividad. Y por eso en este programa contaremos con una entrevista mantenida con Indio de Gruta 77 donde nos contará cómo afrontó la pandemia, cómo diseñó la reanudación de la sala y cómo está funcionando y funcionará, esperemos, en las próximas semanas junto con los locales de ensayo. Recordarte, otra semana de rock. Javier del Valle te saluda. Las dificultades, tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio Rock, han seguido transmitiendo en junio. Un abrazo para todos aquellos que coordinan estas dos plataformas. Recuerda que ahora la dirección de internet por donde emite Radio Enlace Provisional hasta que se restablezca la antigua es radioenlace.org.es. Y bueno, pues que también puedes sintonizar tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio Rock a través de la aplicación TuneIn y los podcasts alojados en iVoox y en archive.org. Puedes contactar con Otra Semana de Rock a través de las tres redes sociales en las que nos manejamos: Twitter, Instagram y sobre todo Facebook. Continuamos. Seguir.

único objetivo es destruir a tu enemigo y sobrevivir. Corre, corre, corre, te alcanzará. Corre, corre, corre, te destruirá. Morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Unos morirán y otros escaparán, pero nadie se podrá librar. La onda expansiva te alcanzará y tarde o temprano caerás. Las casas se derrumban y te aplastarán. Las calles de rojo manchadas están. ¡Corre, corre, corre! ¡Te alcanzará! ¡Corre, corre, corre! ¡Te destruirá! Tu único objetivo es destruir a tu enemigo y sobrevivir. ¡Corre, corre, corre! ¡Te alcanzará! ¡Corre, corre, corre! Pues yo creo que para introducir la entrevista que mantuvimos el pasado sábado con Indio de Gruta 77, está muy bien pinchar un tema de Las Madres, una de esas bandas vinculadas a la sala. De hecho, su cantante Amon-Ra era uno de los que formaban parte del equipo de la sala y recientemente anunció que dejaba de trabajar allí. Y precisamente en el último disco, El Caballo del Malo, que por cierto la banda estuvo invitada en los estudios de Radio Enlace, se cierra con un tema que se llama Quemar el Mundo, que hace referencia a esa auxiliar de enfermería que se vio envuelta, contagiada por el virus de ébola y que tuvieron que sacrificar su perro ante el peligro de que ese virus se extendiese por España. Una canción de pandemia para tiempos de pandemia y para tiempos, quién sabe si de desescalada o de volver a retroceder pasos. Me sale caro cada abrazo que te doy. Me sale caro el empujón. En el día en que la tierra da la vuelta al sol, me lo dedican solo a mí. Son cinco estrellas que te puso un chef acá. Una de ellas la pago yo. Son cinco golpes de tambor los que utilizo para llamar. ¿Qué has estado haciendo? Por aquí ya no te las noticias de las dos me deja siempre muy mal sabor. Sin latido es difícil combatir. Le doy mil gritos. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Visto lo visto, vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Visto lo visto. Con la revolución. Es mi ciencia ficción. Estamos al hablar con Juan Nieto, más conocido como Indio. Lleva la sala Gruta 77, que bueno, pues es una de las salas emblemáticas en lo que se refiere al rock underground y en cuanto a la programación de música en vivo. Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Buenos días, muy días para mí, porque terminé a las 5 de la mañana ayer. Uh-huh. Eso es buena noticia, ¿no? Que puedas acostarte a las 5 de la mañana, yo creo que es buena noticia para una persona que lleva una sala de conciertos, un local de música en vivo, de música y de, pues eso, de copas, y eso es una buena noticia con los tiempos que corren. Sí, bueno, es la noticia de que podemos trabajar por fin, que podemos ejercer nuestra actividad, recuperar a nuestros trabajadores del ERTE y dar una oportunidad de ocio y cultura a la gente que yo creo que lo necesita, dar una oportunidad a los músicos que llevan 5 meses sin ingresos, dar una oportunidad a un técnico de sonido que lleva 5 meses sin ingresos, dar la oportunidad a un encargado de seguridad que lleva 5 meses sin trabajar, y bueno, y todo lo que conlleva eso, porque claro, esto conlleva hacer pedidos de cerveza, sale del ERTE el repartidor de la cerveza, sale del ERTE el distribuidor, sale del ERTE el preventista, y así pues continúa. Imagínate los productos de limpieza, los productos ahora de seguridad y sanidad. Pues hombre, el otro día colgaba un post en Facebook en el primer concierto que hicimos y me paré a calcular y estaban implicados indirectamente 32 trabajadores en la vuelta a la actividad. 32. Es una barbaridad. Son muchísimos. En cada concierto indirectamente intervienen muchas personas y claro, volver a cobrar un sueldo y volver a sentirse útil a tus ciudadanos, pues es, yo creo que es muy importante, es lo más importante de todo. Y además, celebrando el 20 aniversario de la fundación de la sala, ¿te imaginabas que ibas a celebrar a esta efeméride en estas circunstancias? Por supuesto que no. Pero vamos, guión de película. El 20 aniversario es en septiembre, pero bueno, vamos a estar bajo este mismo parámetro. Y sí, ¿cómo me lo iba a imaginar? Es imposible imaginarse todo esto. De hecho, creo que todos metimos la pata al principio cuando a la gente que nos decía, bueno, ya verás lo que va a pasar, les decíamos, joder, mira que eres exagerado, tal, tal, tal. Y fíjate, nos equivocamos. Todos los que somos muy dados a hacer bromas, entre los que me encuentro, pues metimos la pata, pero bien, nadie podía pensarse esto. Es muy de ciencia ficción. Pero ahí estamos. Hay que adaptarse y salir adelante. ¿Quién es Indio para las personas? Si es que hay alguien que no te conozca, seguro que aquí en esta ciudad todo el que está vinculado al rock ha pasado de una u otra manera, como público, como músico, por Gruta 77. ¿Cómo te definirías y cómo surgió la inquietud de montar este local? Bueno, yo soy una persona bastante inútil y solamente se me da bien las cosas que me gustan. Entonces, las dos cosas que mejor se me dan y las que más me han gustado toda mi vida es la hostelería y el rock and roll. Empecé como bueno, nunca lo he dejado, pero vamos, empecé como músico, como compositor, montando mi banda, girando con ella, y al mismo tiempo mi negocio era la hostelería. Tenía un pub, trabajaba por las noches, y bueno, mi gran sueño era unir las dos cosas y todas esas bandas que estaba pinchando poder tenerlas encima de un escenario algún día. Y bueno, para eso trabajé durante muchos años y luego en un golpe de suerte pude conseguirlo. Fue como se montó Gruta 77. El espíritu de Gruta era pues recuperar esa noche madrileña de los años 80 en que yo viví de adolescente, en que cada día podías elegir entre unos cuantos conciertos, ¿no? Que realmente la ambientación musical de los bares no fuera poner discos, sino que fuera bandas en directo, de manera que generas una escena interesante, das oportunidad a que se profesionalicen muchas más bandas y bueno, y sobre todo, pues en mi caso, pues me veo realizado porque mis dos grandes pasiones se funden en una. Así surge Gruta y así se sostiene en estos casi 20 años. En un movimiento como el de la música en vivo, que cada vez es más complicado, ¿no? Ya incluso obviando estas circunstancias del COVID-19, cuesta mucho sacar adelante un negocio de este tipo, una ocupación de este tipo. Sí, vamos a ver, es una actividad en crisis provocada por muchas cosas, pero fundamentalmente porque hemos apartado a los más jóvenes de la música en directo. Pues con aquella prohibición durante casi 20 años en la Comunidad de Madrid de que pudieran entrar menores de 18 a los conciertos. Desde ese momento lo denunciamos, dijimos que eso iba a traer unas consecuencias muy, muy, muy graves y desgraciadamente no nos equivocamos. Han sido creo que 16 años sin que los jóvenes menores de 18 pudieran entrar a los conciertos y el gusanillo de los conciertos, pues bueno, todos los que somos veteranos sabemos que te entra con 11, con 12 años, tu primer concierto a lo mejor con 14, pero nadie va, no podemos pretender que a alguien le entre el gusanillo de la música en directo con 18 o con 20 años. Hemos perdido toda una generación, que al mismo tiempo es una generación que se ha acostumbrado al ocio masivo. ¿Qué significa esto? Pues su única relación con la música en directo han sido los grandes festivales, que los entienden como un botellón organizado, en cierto modo, y con todo el respeto de que cada uno haga lo que le dé la gana. Me parece fantástico la gente que practica el botellón, no tengo absolutamente nada en contra. Lo que sí que digo es que ese ocio que se convierte en cultura, pues ha quedado como una actividad minoritaria y además para gente de 30 años para arriba. Entonces el relevo generacional es inexistente cuando la actividad además va hacia un rock and roll muy poco generalista, muy enfocado a fanáticos de diferentes estilos, como es el caso de Gruta, pues no sé, nuestra media de edad está en los 45 años, cerca de los 50, y bueno, y dentro de 5 años estará cerca de los 60, y dentro de otros 5 estará cerca de los 65, porque no va a haber relevo generacional, eso ya lo sabemos, entonces pues moriremos como en los zoológicos. Yo siempre he dicho que habrá un momento en que las salas de concierto volverán a llenarse de gente que venga a ver si realmente es verdad eso que le han contado, que hay una gente vieja que se reúne a escuchar música en sitios oscuros. Y eso será nuestro futuro. Vendrán a vernos como el que va a visitar el acueducto de Segovia o cosas similares. Seremos una curiosidad, pero bueno. Si podemos dar rock and roll para 5, pues para 5 trabajaremos. Llega el 14 de marzo y bueno, pues todo tipo de negocios, quitando farmacias, supermercados, todo tipo de locales tienen que cerrar. Sin embargo, yo he visto que no te has rendido en ningún momento a través de las redes sociales que te sigo. Por ejemplo, con iniciativas como un bono por el cual el público de Gruta podía adquirir copas por anticipado para cuando la situación mejorase, por algún concierto en streaming que inauguró Mamaladilla y que, por cierto, ayer también estuvo Mamaladilla ahí en el escenario de Gruta 77, etcétera, etcétera. Bueno, pues es fácil. Lo primero, yo me fijé que mucha gente estaba cayendo en la palabra rescate con demasiada facilidad y lo que hacía era, pues, igual son palabras duras, pero algo así como vender pena. Entonces yo lo que he procurado en todo momento no es vender pena, sino vender los productos que tenemos. Gruta 77 cerrada, hicimos el cálculo, costaba 4.500 euros mensuales sostenerla. Entonces yo me he buscado la vida para encontrar esos 4.500 euros mensuales sin que nadie nos regalara nada. Entonces lo que podía hacer es vender lo que vendemos, cervezas y entradas de conciertos. Lo que le pedimos a la gente es que comprara anticipadamente esas cervezas que iba a beberse ahora y esas entradas que podía canjear por cualquier concierto por un precio de 10 euros ahora. Esto es muy sencillo de hacer. Es sencillo de transmitir y afortunadamente Gruta 77 tiene una clientela que es parecida a... Es como si tuviéramos fans, como si fuéramos una banda en sí mismo nosotros, ¿no? Como si fuéramos una banda de rock. Entonces tenemos fans y nuestros fans gastaron 5.000 euros en comprar estos bonos y estas cervezas que ahora se las irán bebiendo poco a poco durante lo que queda de año, el año que viene o el siguiente incluso, porque muchos... Son fans nuestros, pues yo qué sé, me estoy acordando de gente, por ejemplo, que la ha comprado desde Tarragona. Pues es la típica gente que igual una vez al año, cada dos años, viene en algún concierto y se pasan un fin de semana de juerga a Madrid. Pues ¿cuándo van a beber estos sus bonos que han pagado? Pues seguramente les da lo mismo. Pero desde luego cuando asomen el morro yo les voy a obligar a que los utilicen. No quiero que la gente nos regale su dinero. Lo que quiero es que nos valore... Y que tenga lo que ha comprado, que es lo que queremos. Y en cuanto a la circunstancia de Mamaladilla y de los conciertos de crowdfunding, pues bueno, el grupo más vinculado a Gruta siempre, o sea, el que ha tocado más veces ha sido Mamaladilla. Ayer hicieron su concierto número 58 en Gruta y fue el último concierto que hicimos antes del confinamiento. Entonces, cuando empezamos con el crowdfunding, enseguida pensamos en ello como nuestro aliado natural. Los conciertos en crowdfunding no nos han aportado demasiado dinero, salvo el primero, que creo recordar que obtuvimos 1.000 euros. Una vez más, estábamos vendiendo un concierto, no estábamos pidiendo limosna, sino que estábamos pidiendo ayuda voluntaria para poder ver un concierto y que cada uno le pusiera el precio que quisiera. Íbamos al 50% con las bandas Y la verdad es que el primero funcionó muy bien económicamente, el resto no, pero nos mantenía vivos. Vuelvo a contar lo mismo. Eran músicos, técnico de sonido, sala de concierto promotora, pudiendo tener su actividad y los fans de los conciertos pudiendo disfrutarla en casa. Era levantar la mano y seguir diciendo, estamos vivos, estamos vivos. Y luego todo eso lo hemos enlazado con por fin poder abrir esta semana pasada, no este finde, sino el anterior. Es un poco la supervivencia, pero con la convicción de la ideología, ¿no? Se trata de que no cese nuestra actividad igual que ninguna otra. Intentar demostrar que no somos peligrosos, en el sentido de que si el público respeta y trabajamos con aforos razonables, hay tanto peligro, o hay más peligro, considero, en el transporte público, pues que en un concierto, cuando se ponen las medidas. Y así andamos, al trantrán. No, no sabemos si nos dejarán seguir con la actividad o no, porque claro, puede haber rebrotes, no todo el mundo se está comportando de manera muy consciente, y claro, por muy bien que hagas las cosas tú, lo que haga el otro te va a afectar directamente. Ojalá que la gente reflexione y que bueno, que poco a poco vayamos ganando en aforo. Pero sobre todo que no cese la actividad, porque es importante laboralmente, socialmente y culturalmente, no se nos olvide. Vamos allá. También me llamó la atención cuando abriste como bar de copas, pero no me parece que no había todavía actuaciones en directo. Establecías turnos, ¿no? Que llamase la gente y reservase turnos, ¿no? Para ordenar un Sí, poco. había un par de turnos para poder, colocando mesas según la distancia que marcaba la normativa, nos cabían 31 personas. Entonces, hicimos dos turnos para poder obtener casi 60 personas. Esto no tuvo mucho éxito, la verdad, pero bueno, sobre todo nosotros lo hacíamos para ver sobre el terreno verdaderamente cómo teníamos que trabajar. Era para que nuestros camareros, nuestra gente de seguridad, supiera a qué se podía enfrentar en el momento en que abríamos como sala de conciertos. Era verdaderamente un objetivo para aprender nosotros más que para ganar dinero. Y bueno, nos sirvió mucho porque luego el primer día de concierto ya sabíamos por dónde estaban nuestras flaquezas, dónde teníamos que mejorar y cómo hacer todo de una manera que concienciáramos a la gente, intentando ser poco pesados, pero suficientemente contundentes como para que nos tomaran en serio. Esa es la clave de todo. Y no es, la verdad es que no es nada fácil, porque nosotros no somos policías. Nosotros somos hosteleros y promotores de rock. Pero claro, tienes que actuar un poco concienciando a la gente y a veces incluso tienes que levantar la voz, desgraciadamente. ¿Qué medidas de seguridad para aquellos que sean un poco más aprensivos a la hora de salir por la noche y no se hayan lanzado todavía? ¿Qué medidas de seguridad estableces a la hora de los conciertos y a la hora del local como bar de copas? Pues vamos a ver, las mismas. Y es aplicar la que primero fue normativa nacional y luego desde el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se nos facilita. Ahora mismo la distancia de seguridad es 1,5 metros, con lo cual lo que recomendamos es llevar la mascarilla en todo momento. Pero en el momento en que la distancia es de menos de 1,5 metros y no son convivientes, pues mascarilla obligatoria. De hecho, yo creo que facilitaría mucho las cosas que la mascarilla fuera obligatoria y punto, y se dejaran de distancia de seguridad. Facilitaría la vida de todos y el tener que estar la mitad de la población pasando de todo y la otra mitad intentando comerles la oreja. No, mira, te tienes que poner la mascarilla y ya está. ¿Qué más medidas? Bueno, la higiene de manos, nada más entrar en el local, cada vez que se va al baño, cada vez que se va a la barra a pedir. Mamparas para proteger trabajadores de público y público de trabajadores. Desinfección constante, sobre todo de las zonas que tocan con las manos la mayor parte de la clientela, pues los pomos, las cisternas de los baños, las puertas de entrada, de salida, pues constantemente estamos rociándola con una disolución de alcohol de 98 con agua al 50%, porque creemos que es más potente que la lejía en este caso. Verdaderamente no son tantas normas ni son tan difíciles. Se trata de tener mascarilla y de te levantas discretamente la mascarilla cuando das un trago a tu cerveza y te la vuelves a subir. Ya está, es que no es tan difícil. ¿Que nos entendemos peor cuando hablamos con la mascarilla puesta? Sí, bueno, pues aprendamos a hablar por señas si es necesario, porque esto va a durar. Entonces, lo que no puedes es, si empiezas ya por ser reacio, joder, pues cuando te obliguen lo vamos a llevar claro. Hacemos que los músicos también respeten esa distancia de seguridad o lleven mascarilla para que den ejemplo. Procuramos desde megafonía concienciar a la gente de que es importante que cumplan con lo que se les dice. Y pues no te puedo decir nada más. Nosotros como trabajadores nos tomamos la temperatura antes de empezar a trabajar todos con un termómetro digital. Y bueno, procuramos, o sea, la ropa que utilizamos de trabajo evidentemente va a la lavadora a alta temperatura cada día. Hemos facilitado a nuestro personal guantes, mascarillas, pantallas protectoras, camisetas, porque como tienen que lavarlas a diario, que tengan suficientes camisetas dispuestas cada fin de semana. Pues no sé, lo que dicta el protocolo, y luego hemos añadido otras cosas de cosecha propia, como por ejemplo, toda la venta de entradas es online para poder tener censado a toda la gente que acude al concierto, porque en caso de un contagio poder localizar inmediatamente a todas las personas que han estado, y las pocas entradas que se venden en taquilla les tomamos nota del DNI a estas personas. Que bueno, hay gente que es reacia y no quiere dar su DNI, pero bueno, le explicamos que en estas circunstancias pues no pueden entrar, que lo sentimos mucho. No se trata de fiscalizar a la peña ni de tenerla controlada, se trata de prevenir que si hay un contagio que no sea masivo. Entonces, esa es una medida que creo que debería poner la Comunidad de Madrid, bueno, el Estado, y que no ha hecho todavía, pero nosotros desde el primer día la hemos aplicado. Tenemos los datos de cada una de las personas que entran en Gruta 77. ¿También te disponéis de locales de ensayo para las bandas? ¿Se están reincorporando las bandas a su actividad habitual de...? Sí, afortunadamente sí, porque claro, es un buen momento para que las bandas preparen discos nuevos, porque actuaciones tienen muy pocas oportunidades, pero es una buena época para poder componer, ¿no? Entonces, los locales de ensayo, como digamos que la normativa que se aplica es la de comercio, los abrimos antes que la sala, con restricción de aforo y de tal manera que lo hacemos con reserva anticipada de hora de ensayo para que no coincidan demasiados grupos en una misma planta. Y bueno, la verdad es que hemos procurado trabajárnoslo mucho. De hecho, durante el confinamiento yo fui a cada local de ensayo de Gruta 77 y uno por uno medí la distancia entre las posiciones de los músicos y les di un plano, un mapa de cada uno de los locales a los músicos para explicarles cómo tenían que colocarse para guardar lo que entonces era 2 metros de distancia. Ahora ya es 1,5 metros. Diciéndoles a los grupos que podían ensayar sin mascarilla y diciéndoles a los que tenían que ensayar con mascarilla porque el local no daba esas distancias, ¿no? O sea que hasta ese punto no lo hemos trabajado. Yo creo que es nuestra obligación, además. Entonces, es la obligación de cualquiera que tiene un comercio, que dentro de su comercio se respeten las normas, no porque lo dicte un parlamento, que también, sino porque, joder, hay que ser cívico y ser conscientes de la que estamos. O sea, de nuestra responsabilidad depende la salud de terceras personas. Entonces, creo que no hay bromas con esto. Pues me parece muy bien, la verdad que no puedo añadir nada a lo que has explicado. Me parece correcto, además que hayas aprovechado ese tiempo de inactividad, pues eso, para prepararte para este regreso. Regreso que en el caso de la sala ayer mismo estuvo Mamalavilla actuando. Hoy que estamos grabando esta entrevista actuará Clover, pero los próximos conciertos así más cercanos dentro de cuando emitamos la entrevista, 31 de julio, José Insaciable y Mundo Chillón en concierto solidario, el 1 de agosto Scalone y Hammond York de Ska, el 8 de agosto Black Back Band, tributo a CDC, Mas Higgs, etcétera, etcétera. Una programación que ya, como ayer veía, el tablón exterior se va llenando, ¿no? De esos carteles tan Sí, característicos. nos hubiera gustado volver a la normalidad completa, que son 3 bolos semanales, que derivado de la otra crisis, de la económica, de las de 2008, Gruta 77, que antes hacía 7 conciertos a la semana, pues nada más que puede hacer 3, porque económicamente no es viable hacer más, y nos encantaría recuperar esos 3 conciertos, pero es que es muy complicado hacer algo fuera de viernes, sábado. Entonces, de momento nos estamos conformando con estos dos. Tenemos programado cada viernes y cada sábado hasta el mes de octubre ya, con un par de excepciones. Maldito fútbol, porque nos han colocado ahí en un sábado y en un viernes Liga de Campeones y sabemos que es inviable competir contra un partido de fútbol en el que esté implicado un equipo madrileño, ¿no? De élite. Entonces, esos son los 2 únicos días que no tenemos concierto, de viernes y sábado, y luego nos encantaría recuperar esa actividad que nos está dando tantas alegrías, que son los aperitivos de Gruta. Pero claro, no queremos hacerlo porque la normativa de la otra hostelería, la que implica cocina, es una normativa muy dura, cosa que entiendo y que comparto. Y como no tenemos una cocina industrial en la que podamos hacer las cosas como nos recomienda la Comunidad de Madrid, pues hemos decidido tumbar los aperitivos de momento de manera indefinida, hasta que la cosa aclare. Y cuando puedan volver los aperitivos, pues volveremos a esos 3 conciertos semanales, que son los que nos mantienen vivos. Pero de momento habrá que conformarse con viernes y sábado. Pues nada, nada más, vamos, básicamente recordar a la gente que el local está en la calle Cuclillo número 6, en pleno corazón de Carabanchel, cercano al metro de Oporto, ¿verdad? ¿Algún dato así más de contacto que quieras añadir? No, que la programación la pueden consultar en nuestra página web, que es www.gruta77.com, en el Facebook también, que es Gruta77, el metro es Oporto, y que si vienen, que vengan tranquilos, a los que les inquieta un poco más esto, y a los más nerviosos, que le parece que esto son tonterías, que no vengan, porque les vamos a comer tanto la oreja que se van a sentir incómodos, y nosotros también, porque repito que nuestro curro es promotores de rock and roll y hosteleros. Entonces, el estar pegando la chapa constantemente a la gente no es lo nuestro. Si no te vas a comportar, no vengas. Y si te comportas, ven y pierde el miedo, que de verdad que lo tenemos bastante bien diseñado para que no haya problema. Pues muchas gracias, Juan, por habernos atendido. Y no sé si te apetece alguna petición musical que pinchemos después de la entrevista. ¿Algún grupo que te apetezca que pinchemos? Uy, no sé. Canciones que me vienen a la mente en este momento y que tengan que ver con esto. Pues el I Fall the Law, la canción que dice "Luché contra la ley, pero la ley venció", de Bobby Fuller. Hubo una versión fantástica de los Dead Kennedys en los que se vencía a la ley, no ganaba la ley, luchaba contra la ley y conseguí vencerla, ¿no? Pues esa versión de I Fall the Law de los Dead Kennedys creo que está muy bien, ¿no? Para este momento. Es una cuestión de, bueno, vamos a pelear contra este virus y vamos a vencerlo. Y vamos a vencerlo haciendo lo que sabemos y lo que podemos. Cada uno en su profesión, que sea consciente, que sea solidario, que sea empático y para adelante. Y no olvidemos que hay muchísima gente que, derivado de esto, las están pasando muy, muy putas. Hay gente que lo tiene fastidiado para conseguir los alimentos necesarios para sostener a su familia durante cada semana. Que la gente, por favor, done alimentos en los bancos, que se organice en los barrios para que llegue dinero a los desfavorecidos. Y bueno, yo me quedo con la primera rueda de prensa que ya el presidente del gobierno, que decía: no vamos a dejar a nadie atrás. Pues son unas palabras que yo quiero recordar a cada uno de los políticos durante los próximos meses, porque esto va a durar. No vamos a dejar a nadie atrás, fue su promesa. Vamos a exigirles que sea así, que no dejen a nadie atrás. Eso es lo que me gustaría añadir. Pues que así sea, y larga vida a Gruta 77, a la sala y a todo lo que conlleva, a todo ese personal que directa o indirectamente pues lleva sus garbanzos a casa gracias a Gruta 77 y a la gente que acude allí. Muchísimas gracias, es nuestra clientela quien lo hace posible y sabemos que es una clientela muy especial. Les queremos mucho y nos encantaría que gente nueva se uniera a esta familia que adoramos el rock and roll. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Con esta recomendación de Indio de Gruta 77, Death Kennedys, I Fought the Law, despedimos temporada hasta quién sabe cuándo. Un abrazo, un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio Enlace, de AsaltoMataRadioRock.com o de los podcasts de Otra Semana de Rock. Hasta siempre. And Harvey's brains out with my six gun. I fought the law and I won. I fought the law and I won. Gonna write my book and make a million. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I'm a new party of the country. he cracks land. My path brings me to his mind. You can get away with murder if you got a right.